camino por las calles de Madrid. Siempre agudizo los sentidos del sentir. Siempre que piso una baldosa o adoquín, siento que algo mío se queda en Madrid. Busco algún cine en las sombras del Callao. Sigo la luz de Castellana por el sur. Y en la parada de metro de Lavapiés, busco el Chicho para saber algo de él. Vuelvo a Gran Vía con el alma. Selecta hostal, mi terminal. Que me mira, tengo muy cerca el del prado, el de la miel. Canta Cibeles, con Neptuno haciendo coros. Canta un taxi en el amanecer. Sigo la luna viajando en Bravo Murillo. Cambio el sentido en el parque del Retiro. Café Central me dibuja un gran balcón. Cuando cruzo de color Plaza Mayor, hay un espacio que me espera, buscando límites al sol. Y en la calle de la nostalgia, esquina melancolía, ahí vive mi corazón. Hay un espacio que me espera, buscando límites al sol. Y en la calle de la nostalgia, esquina melancolía, Madrid, siempre estoy con vos. De la nostalgia, esquina melancolía.